las mentiras. Reconozco que lo eché a perder y resulta que aún te quiero y me queman aún por dentro las heridas. No. Y resulta que aún te quiero, de los otros ni me acuerdo. Ya.